Food Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado, junto a Brixi Zeta. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Hace 6 años comenzábamos un sueño. Por aquel entonces éramos 3. 3 amigos con la misma pasión. Hoy somos mucho más que solo 2. 2 buenos amigos y una gran comunidad. Guiados por la misma enorme pasión. Hacer radio con el corazón. Desde aquel primer suspiro, hoy estamos cumpliendo 6 años. Good Karma Radio Show. 6 años en el aire. Bienvenidos Karmadictos, feliz aniversario, aquí comienza Good Karma Radio Show. Pero, salió muy bien, pero ahí vamos. A ver, que los cumplas feliz, que los cumplas nosotros, que los cumplas. Good Karma, feliz. Feliz cumpleaños, Brix. Feliz cumpleaños, Zeta. Feliz cumpleaños, Pulpaco. Nuestro pulpo traído desde las tierras del norte, sacudiendo sus tentáculos y su gorro colla. ¿Cómo están, Karmadictos? El gorro colla. El gorro colla. Yo me traje un gorro imposible de usar porque me da un picor. Bienvenidos, Karmadictos. Estamos de cumple. ¿Cuántos años cumplimos? 6 años, que siempre nos confundimos. Sí, siempre nos confundimos. Somos unos años mayores. Como estamos en la 7ª temporada, porque comenzamos en 2019 y en 2019 comenzamos la temporada número 1. Exacto. Pero bueno, estamos cumpliendo 6 años, 7ª temporada, y el año que viene, cumplimos. Ahora no nos vamos a meter en todo ese lío todavía. Vamos por 6 años, eso es lo importante. Arrancado un 8 de septiembre de 2019, con todas las expectativas, el mismo uf que acaba de hacer Brix, lo hicimos cuando fuimos en los primeros temas al aire, en ese momento la lo primera, decía la, nuestra... la primera tanda. Exacto, éramos 3, nos tiramos todos para atrás, eso lo vieron más la gente afuera que nos estaba observando, hicimos... Y pasó, fue como pasó el primer bloque. Ya está. Prueba de fuego. Ahora venimos, nos sentamos, no sabemos ni qué vamos a hacer. Leemos la hoja de ruta o las computadoras. Yo ni la abro. Pero bueno, Karmadictos, gracias por estar estos 6 años. Sí, muchas gracias a la señora Claudia Daporta. Exactamente. Sin el consentimiento y el apoyo de ella, digamos, no estaríamos acá. Y obviamente, sin los tentáculos del pulpo, nada de esto sería posible tampoco. Por supuesto, sin Claudia que nos dé el espacio, sin el pulpo que nos opera, y sin nuestra magia, porque la magia la ponemos nosotros también, que tenemos una varita por acá. ¿Querés ver la varita? ¿Está por ahí? Ah, dudó. Ah, está por ahí, la quiere ver. Bueno, carnavalitos, pueden empezar a comunicarse y a enviarnos bonitos saludos cumpleañísticos al 11-6400-7047. Lo vuelvo a repetir, hoy estamos de cumple, 11-6400-7047. ¿Y dónde más? Por supuesto, también nos pueden ver y escuchar en la app de Radio Box, que ya todo el mundo la debe haber bajado, y ahí nos pueden escuchar con la mejor calidad y también nos pueden ver a través del botón mágico, que es súper amigable. Súper. Presionan ahí, es súper fácil de manejar. Y también, bueno, la gente que está acá en Quilmes a través del dial, obviamente nos pueden escuchar también en directo. Exactamente, también nos pueden buscar en todas nuestras redes como Good Karma Radio Show en Facebook, YouTube e Instagram. Vuelvo a repetir, Good Karma Radio Show. Y donde la hemos cagado es en el X. En el X, que después lo vamos a tener que cambiar por el TikTok. No, igual sí. Mirá, el TikTok también está en camino. Le hemos puesto en el ex Good Karma Radio 1, pues somos los putos amos. Hoy le decimos a la señora Luismi que si quiere venir a traernos extrañeo en los ruiditos. Ahí va. El programa pasado lo hemos tenido Marcelo. Agachate. Todo el tiempo lo quise tirar al aire y no pude porque me intimidaba Marcelo. Muchas gracias a Marcelo. No le quería decir el chiste yo. Y, pero se lo deben decir todos, ¿no, Pulpo? Sí, dice el Pulpo. Yo nunca, dijo. Bueno, escúchame. Y extrañaba los ruiditos yo. Y yo le decía. Pero igual Marcelo acotaba cosas con nosotros. Tuvo mucha interacción. Sí, sí, más sí. Que el Pulpo. Vamos a decirlo. Vamos a. Sí, más que el Pulpo. No, me voy, dice. El Pulpo tiene que venir acá atrás y bailar hoy por nuestro cumple. ¿Qué ahí, vamos a tener? Está, programa ahí, de repaso y los globos. Hablando. Faltan los globos, ¿no? Sí. Bueno. La otra vez porque había globos. ¿Había qué? Por el cumple de la radio. ¿Globos? Globos. Ah, por el cumple de la radio. Mirá, y no trajimos globos hoy. No, ahora, bueno, tienen que venir ahora unas visitas. ¿Vos decís que tienen cara de globos? No, supongo que van a traer algo para. ¿Globo? Algo para comer. Nos va a inflar la panza, dicen. El bombo nos hace otra que Baby Shower, como los chicos. Felicitaciones a Matías, que va a tener un niño. ¿Un niño o niña? O felicitaciones. O Nini. Ahora hay que decir todo eso. Ay, muy bien. Ahí están todos los ruiditos. Muy bien. Yo los extrañaba. Ay, una criatura. ¿Qué edad tiene Mati? No sabemos. No se dice. 30. Bueno, está en edad ya. No es como nosotros que la paciencia le perdió. Igual nunca. Yo no nací con la tecla. Soy leonino. No he nacido con tecla de paciencia. No venimos con esa tecla. ¿De la de paciencia? No. Por eso me fui del grupo. ¿Querés que hablemos al aire de por qué me fui del grupo? Un grupo de cuatro del programa, de este programa, y me fui. ¿Querés que lo hablemos? Porque ya que estamos, saquemos los trapitos al sol. Sí, se pica, dice el Pulpo. Me elimina un mensaje el señor. Yo digo, no, pará. Autoritarismo en un grupo de cuatro. No, agarré y me fui. Y no pienso volver. Así que todas las indicaciones del BRICS se las va a perder ahora. Porque no se las voy a pasar. Porque yo intenté pasarla de buena manera y me elimina el mensaje el señor. Pero ¿quién te convence? Sí, pero escúchame. Nada, autoritarismo con Leo. Con Leo de Leo. A eso voy. No, en otro mundo. Ok. Por eso no hemos nacido ni con tecla de paciencia, ni con. Y hoy sí, que cuando termine el programa, que me dé ahí el gruñón. Sí, pero escuchame, ¿me eliminás mensajes? No. Bueno, igual lo voy a pelear porque estamos de cumple. Después lo boxeo afuera. No es pelear. Es decir las cosas como son. No es pelear. Pelear es si yo estuviera inventando algo. Yo estoy diciendo la pura realidad. ¿Fue así o no? No quiero entrar en debate al aire. ¡Ah! Pará, debate. Bueno, ahí está. Salvado esto. Después lo editamos. Lo cortamos a esto. Y quedan todos. ¡Ay! Somos súper amigos. ¡Lam! Dios. Vamos a hacer Good Karma. Oh. Sí, no, pero escúchame, me hacen enojar. A mí cuando me hacen enojar, me hacen enojar. Yo me enojo y me voy. A mí es el leoncito gruñón. Claro, pero sé que yo, eso es fuera de broma. Yo lo aprendí. Cuando algo a mí me molesta, le quito el único interés que tiene. O sea, mi atención. Listo, me fui a otra cosa, mariposa. Ahí está. Así que ahora te vas a perder todas las entrevistas. Porque yo no te las voy a pasar. Ahora te vas a enterar de una al aire. Pero bueno, eso porque lo tenemos que contar al aire. Pero de los demás, yo lo había pasado. Yo quería que quedara todo armado y el señor me cae encima, me elimina el mensaje. No. Corta la bocha. Corta ahí la está. Bocha. Es trambólico. A otro asunto. A otro asunto, exacto. ¿Qué trajiste hoy, Z, aparte de ¿De los reclamos? Sí. Ah, no, pero sí, me encanta. A mí, yo soy José Reclamo. Pero ahora yo lo digo, lo suelto y lo dejo ahí. ¿Qué traje? Estreno. Y tenemos entrevista. ¿Estreno? También. Si te interesa leerlo, tenemos una entrevista. Del señor de Hugo, el hermano. Hugo. El hermano, porque el primo mí, de Darín. No. De Stefan Everman, que para mí es Hugo, es como Bart y Hugo. Ah, ok. Bart, okay. Es Clarence. Era la versión, eran muy parecidos, usaban el mismo corte de pelo en los 90. Exacto. Hoy por hoy no son parecidos. Bueno, eso, tenemos estreno del señor Clarence Everman. Y después, como vi que vos traías repaso, digo, si el Brick trae repaso, yo traigo repaso también. No había gran estreno fuerte esta semana. Sí, estuvieron después por ahí al pasar, mencionamos un poco. ¿Querés que hablemos de por qué me fui? La entrega de los MTV, pero. Ahí vamos a debatir un poco con Z sobre la señora, que debatamos la señora Lady Gaga. Oye, no me da miedo como la película de que fue a ver Cynthia. ¿Y Cynthia? ¿Y Corin? ¿Y Corin? ¿Y Roxana? ¿Dónde están? ¿Y Nélida? ¿Dónde está Nélida? Todos se quedaron a mitad de camino. Sí. ¿Y las Tears? ¿Están las Tears ahí en el pulpo? Mirá que le hicieron tormenta, pero tormenta de fueguito de corazones a Marcelo. Pues yo decía, tormenta de corazones para Marcelo. Y te explotaban las Dears. Tenemos separador para las Dears. Que estén atentas. Ahí va, hay un bloquecito especial para ellas también. Sí, mirá cuando tengamos artista exclusivo y lo tengamos al Dimash. Hoy sí. Me muero. Mencionando que bueno, estamos de aniversario y tenemos separadores nuevos, parte de artística nueva. Así que tenemos ahí para renovar un poquito. Así como comenzamos con el pie derecho aquel 8 de septiembre. Bueno, sí, con los suspiros. Sí, sigamos con cosas positivas también a partir de hoy. Para yo estaba gruñón para el 2019. Estábamos muy nerviosos todos. Los nervios aplacan mi estábamos muy nerviosos todos, pero con un objetivo común. Que eso bueno, siempre... mira, el Excel dice que hemos hablado mucho, así que tenemos que presentarlo. Como Z decía recién, sí, es un día de repasos. Vamos a ir teniendo un poco de esos grandes artistas que fueron pasando por nuestros programas. Yo traje algunos de los que sonaron el primer día. Carmanito, sepan que todo esto es humor. Siempre es humor. Hoy vendrá la vieja. Es Good Karma. Esto es Good Karma, el que no. Cintia lo corroboró en vivo y escupió cuando todo. Estuvo con nosotros acá. Ah, sí. ¿Sabes quién? Tenemos un mensajito por ahí. ¿Quién? Que sigue pensando que todo esto es medio así serio y austero. Pero no lo escucho nunca. Y nunca le pasó nada acá. Pero nunca. Jessica vino y cantó toda correcta, tipo la voz argentina. Ah, no. La próxima la dirige la vieja, se le sube arriba. Nunca le pasó al aire de tener que contar sobre una compra en el supermercado o algo por el estilo. Compró igual. Y acopió. Jessy, te queremos. Besos, Jessica. Él me mete en esos temas. Escuchen, carmaditos. A ver. Ya me estoy tentando desde principio. Salir de este video. Hay muchos mensajitos que van a ir saliendo durante el programa. Sí. Yo sigo sin recuperar mi voz al 100%. Yo también soy como Hugo, no soy la versión original de lo que era el Brix. Después hablaremos de Hugo. Eso, vamos de vuelta. Mirá, ¿cómo era? Que yo no recuperé la voz todavía. No me dejes correr silencios al aire porque vale plata. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar este bonito programa de Good Karma Radio ¿Con Show. ¿Qué empezamos? Con la señora. La señora Mari tiene un contrato indefinido y eterno. Peor que el de la vieja. Peor, mucho peor. Le pasa por arriba así, le hace paf, paf, paf. Hablando así que nada. De eso, huele raro por ahí al costado. Habrán traído un tupper. Huele raro por ahí. Huele a tupper. Sí, no sé. No la llames. No sé. Por ahora no la llames. Pero huele raro por ahí. Si viene la vieja, yo quiero aclarar algo. Sí, poneme eso. a las DIRS que se agarren, porque la vieja es totalmente impune, ¿eh? Es impune. O una de dos, o abandonan las DIRS el programa en vivo y en directo, o se hacen fan de la vieja. No sepan, sé qué pasará. Sepan que esto es el corazón de Good Karma. Sepan que la vieja es la enagua de Good Karma. Es como la ropa interior de Good Karma. Bien. Por eso al pulpo lo desnudamos. Porque... Vieron solamente una versión light el otro día, pasó a saludar nomás. Ah, bueno, vamos a comenzar con la señora Marie Frickson haciendo bien. After Stormen en vivo. Yeah. Wow. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. You know what I did? Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Escuchamos al señor Staffan Everman, hermano de Clarence Everman, productor de Roxette. Ok, que estábamos hablando de él recién. Súper, okay. Estamos hablando de él. Muy bien. Suena bien lo que está lo que estamos escuchando. Me sorprendió mucho. Staffan Everman ha editado un nuevo álbum. Su álbum debut, en realidad se llama Lost and Found. Es un poco todo de lo que él había compuesto para 80s. Finales de 80 y principio de 90. Te iba a decir, tiene una onda muy ochentosa. Vos sé que lo escuché entero el día que salió. Sabía que estaba por salir. Y la verdad, a mí me encantó. Me re gustó. Tiene muchos sintetizadores que a mí me recuerdan a finales de 80s y principio de 90s. Claro. Me encanta. Vas a acordar a Luke Jarre y Shorey. Y tiene muy de esa época. Después uno puede hilar más fino en cuanto a composición, todo. Pero la verdad es que los temas están súper. Suena, ¿sabes qué parece? Me tiene como un aire David Bowie. Tiene muy David Bowie. Hay, ¿sí?, un tema que es medio como caribeño, pero que también tiene muy a... Me hizo acordar a Toto. Está súper interesante, okay, el álbum Lost and Found. Una picardía, no sé si está editado físico, pero lo pueden escuchar todo en Spotify. Búsquenlo como Staffan Everman, Lost and Found. Genial, a mí la verdad me gustó muchísimo. Lo poco que estoy escuchando ahora me gusta, no he escuchado nada todavía. Bien producido, bien producido, lindas letras, súper interesante. Ha mandado un saludito para Good Karma, lo tenemos colgado en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver en los shorts. Y lo vamos a tener en entrevista, ahora sí te estás enterando al aire. Se viene entrevista. Sí, ¿cuándo? puede ser este viernes o martes. Ok. Después me tenés que confirmar cuándo, pero le tengo que confirmar. Ok, quizás puedes llegar a ser un día martes entonces. Lindo día. Se me enganchó un pelito. Bueno, sí, martes mejor, así nos organizamos. Ahí acaba mejor de entrar Mari toda armada. Ay, toda armada hasta los dientes. Armada con She's extremely dangerous. Zeta, que empezó tu segmento recién. Qué nostalgia. Sí, no, qué flash. Qué nostalgia el separador. No sé de qué año era eso. 2023. Voy a hacer así. Ah, 23. Exactamente, le voy a contar a los karmadictos que están del otro lado escuchando. Estamos en mitad ante él. Claro, cada año vamos cambiando el separador de I Got The Look. Y obviamente cambiamos los artistas. El Brix hace lo mismo con sus segmentos. Y dije, voy a poner son cuatro segmentos míos. Primero 2023, 2024, 2025, que es el que he usado hasta ahora. Y al último estrenamos el que acabo de usar hasta septiembre del año que viene. Excelente. Y como me gusta, ya lo dije al aire, no es ninguna novedad. A mí me encanta, a mí estoy súper emoción. Es la primera vez que voy a usar solo un único tema en mi separador. Así que imaginen lo que vamos, me gusta. Lo vamos a aprender de memoria. Lo van a aprender, es como que está casi entero el tema. 3 minutos de separador. Escuchen. Bueno, vamos a tener próximamente entrevista con el señor Stefan Everman, hermano de Clarence, productor de Roxette. También Stefan, le recordamos a los karmadictos que no sepan, fue corista y percusionista de Roxette hasta 1992. De hecho, vino a la Argentina. Toda la época de oro. Sí, cuando jugaba, está en una etapa de Ansánsero de Ananca, junto a Marí. Con el pandero, ¿no? Exactamente, que el que hizo la etapa habrá pensado que era Perguel y dijo, ah, metámoslo, está linda la foto. Y está Stefan Everman. Alto rubor tenían los pómulos. Los dos, pero Marí también. Marí era todo como una sí, Barbie. Era. Sí, sí. Y Stefan todo ahí con el pandero. Así el que look nada. Del pelo, todo. Súper, súper, súper, sí. Súper. El álbum a mí me encantó todo. Dudé mucho qué poner al aire. Igual seguramente después cuando hablemos de la entrevista el próximo miércoles, seguramente pondremos algo más. No se pierdan el nuevo álbum de Stefan Everman. Lo vuelvo a repetir, Lost and Found, y lo que vamos a escuchar al aire es Running Up and Down, Stefan Everman. La música atrás. Abrime el micrófono y volveme. Cuando yo te diga, vos lo pones y yo te silbo algo para que el Brick lo escuche. 1, 2, 3, otra vez desde el principio. ¿Te parece? Es muy, ¿o muy, no? Es muy ocho. Vamos de vuelta. El tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Mucha, mucha referencia. A sí, ver, obvio. ¿Cómo se llama? El de Blinding Light. Blinding Light. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, más adelante lo tenemos. Tan. Vamos de vuelta, vamos a poner al principio, papi. Run. 102.9, Quilmes, Argentina. Como todos los años, nuevamente paso por acá para desearles un feliz aniversario. Brix Z, como todos los miércoles, le ponen toda la onda a este hermoso programa. Y hoy llega un nuevo cumpleaños, así que festejo todo lo logrado y lo transitado hasta acá. Y deseo todos los augurios para lo que falta y lo que vendrá. Los disfruto todos los miércoles y todos los sábados cuando está la repe, y bueno, siempre la mejor música y Rocksec. Muchas gracias y besos miles. Hola, buenas noches, ¿cómo están, chicos? Felicitaciones por esos 6 años. Los saluda Marita desde Resistencia Chaco y les agradezco por ese momento que nos brindan de disfrutar de la música de Dimash. Los hits del momento en tus oídos. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I go, never go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. You want. GK Tendencias. I'm not afraid to Menos mal que trajimos el café, porque si teníamos que esperar la comida, no va a llegar nunca. No. Hola, Carmaditos, ¿cómo están? Zeta, me parece que hay... Zeta, ¿abuela? ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué hace acá, abuela? Sí, porque me dijeron que estaba de cumpleaños y dije, hay que ir a soplarle la vela al pulpo. Yo sentía un olorcito por ahí a tupper. Sí, porque no, el olorcito era porque le traje el papel higiénico para el pulpo. Viste que la comida del Jujuy le hace el... ¿Cómo están, Carmaditos? ¡Feliz cumpleaños! Y de tanta llama que comió, ahora le sale como fuego por el culo. Debe haber comido cosas ricas el pulpo allá. ¿No? ¿Cómo están, Carmaditos? ¡Hola, las Beers! Acaba de llegar una fanática de Dimash. Tenemos acá. La tenemos a una diera en presente. Mira, nunca estuve delante de una diera. Pero mira qué linda que es la diera. ¿Cómo es tu nombre? Carmen. Estamos con Carmen, que es la fanática. Mira, cuando lo tengamos al Dimash y lo toquemos todo. Sí, ojalá, dice Carmen. Lo vamos a tener acá en el programa. Yo calculo que sí. Y lo podemos desnudar también, porque mira, para que ver si el kazajo cómo viene. Si la abuela pudo entrevistar a Per Gessle, yo no dudo que... yo no dudo de que no, si hay entrevista con Dimash, también pueda estar con la abuela. Por supuesto, yo ya estoy aprendiendo a hablar en kazajo. Por supuesto, yo le quiero decir te amo, Dimash. Trajo algo rico, parece ahí. ¡Qué con rico un envoltorio. Que trajo! Un pequeño presente, mira vos. Hay que poner aplauso para las DIR que han venido a traer cosas. ¡Aplauden, mierda! Lluvia de corazoncito. Lluvia de corazoncito. Para, ¿cómo se llama? Carmen, ¿es tu nombre? Chicos, saluden a Carmen ahí en el YouTube. Ahí todos están tirando fueguito. Justo. Si sabíamos que entraba Carmen, venían el otro bloque, porque habrá dicho, justo me tocó el bloque de la vieja, que ahora me va a pasar a Johnny Tolengo, ¿no? ¿Cómo era? Que el otro día... Johnny Tolengo. Johnny Tedesco. Ese, bueno, Johnny Allen. Pero Johnny Tolengo también. Johnny Tolengo. No, ese era Goma Goma. Abuela, ¿qué tomó, abuela? Qué lindo y qué simpático que sos. Pero bueno, abuela, qué suerte que vino. No, mirá. No. Es una tortita, qué abuela. Una torta, mira, una torta para una que torta. Le cantemos el cumpleaños. Feliz aniversario. Ay, qué lindo, saquen la foto y no la coman antes de subirla al Instagram. La trajo en la moto. Jodeme, todos pensábamos que era un delivery y no le querían abrir. Con velita y todo. La traje yo en la moto. A ver, ahí está en el aire, mira, ahí nos está mostrando. Mira qué bonita, qué bonita la torta, mira que se pasaron las 10. Estos son los fanáticos que necesitamos. Muchísimas gracias. Aprendan, Carmaditos, que ustedes nos mandan mi factura. Muchas gracias. Todo sea para que lo tengamos que, al Dima ya acá sentado. Justo este día de todas las festejo. Muchas gracias, Carmen. Imagínate si lo tenemos al Dima, que nos van a traer. Un Rolls Royce. Más o menos. Más o menos, dice. Ahí tenés habilitado. Puedes poner del auricular, mira, ahí tenés habilitado. Escuchar el micrófono, sí. Y ahora sí le podemos hacer la entrevista. Le vamos a entrevistarla a ella. ¿De dónde venís? Contanos todo. ¿De dónde venís? Desde Berazategui. Bueno, acércate al micro. Desde Berazategui vengo motorizada. Bueno, mira, habla como Nelly. Muchas gracias. Llegó media torta, un cuarto de torta. Se la comió por el camino. Deja tanto semáforo, le doy un mordiscón. Eso es la que haría yo. Yo también había traído algo, pero me lo comí. O sea que el tupper ya está vacío el suyo. Me lo comí. Bueno, mejor igual. Porque estaban hablando. ¿Quién sabe desde cuándo tendría eso? Al pedo acá, ya no me daba el lugar. Habíamos comenzado el programa y ya había un olor raro, abuela, por ahí. Había una llama, me dio miedo de gente que se la come la llama. Ahí en las redes tenemos a Lili Gómez, en las redes? Grisel, Closas, Dear Music, Soledad, Galván, Marta Quiero Jurado. Comer la torta, ahora que vayamos a la música. Salió saludito al aire también de Sabrina, Nélida también. Nélida le estaba... quiero mandar un beso para a Sabri Currox y la Micho que nos escuchan siempre. A la Roxana, a Nélida y Facu que son fieles oyentes del... ¿Y qué pasó Nélida, con Nélida? Nélida estaba viniendo para la radio. Casi se arroja el tren de la emoción. No, se tiró uno, se suicidó. De anhelando siempre el cumpleaños de Ego Karma. Y ya Karma. No llegaba, así que se quedó a mitad de camino. Tenemos un karma adicto menos. Porque Nelia le dijo, ¿a dónde va? A la radio. Yo también, hoy el cumpleaños, ¡no! Y se tiró del tren. Porque el tren pasa una sola vez en la vida. Es verdad eso, ¿no? Literal, no. Le pasó una vez la vida. Queda peor, pues parece que no estamos riendo al pobre difunto, pero no sabemos qué le ha pasado. Capaz que está recuperando. Con Don Cosme. Don Cosme se murió hace un montón, pero lo tengo sentado en el comedor. Cierto que usted me dijo eso. Sí, yo les conté acá al aire. Lo tengo como Sor Paulina, que tenía la madre arriba. Qué terrible Sor Paulina, por Dios. ¿Te acordás de Sor Paulina? Ustedes vieron, soy Gina, la segunda parte. Que ya tenía la madre muerta cuando Norman Bates la tenía muerta arriba en un ático. Yo así lo tengo a Don Cosme, se murió hace en el 2020 con la pandemia. Esas eran malvadas de ficción, ¿no, abuela? Esa era el María Rosa Agar. Ya la escuchabas hablar María, y te daba miedo esa mujer. No entiendo, pero más para acá no. Era como el pulpo negro, la escuchaba y te daba miedo ya. Ahí se fue demasiado ya en el tiempo, abuela. No tanto. Bueno, que nos trajiste al aire porque quiero comer torta. Se está cansando de cantar. Ahora habla para que nadie coma la torta. Se está cansando de cantar Camila Cabello. ¿Se acuerda, abuela? Usted estuvo con nosotros aquel primer programa en 2019. Me estoy tragando los cabellos de Camila Cabello. No había forma de escapar en 2019 a la canción que está sonando. Subile un cachito, pulpo, ahí. Ay, tenés razón. No, nos van a bloquear. Nos va a bloquear Don YouTube. Tal cual. Fue la canción más radiada del planeta en ese año. Fue terrible, no había forma de escapar. Una vuelta vino su amigo Zeta, abuela, y me dijo que había una persona que la estaba tocando en el subte. En el subte con un violín. Con un Yo violín. Estaba con el Zeta, le digo, escúchale el alcohol, mi señorita. La señorita. No había forma de escapar, y justamente fue en la parte de tendencias del primer programa que tuvimos. Habíamos pasado a Shawn Mendes y Camila Cabello. Que quedaron, obviamente. Después la descartamos, Camila. Sí, quedó Shawn Mendes. Catapultados, obviamente, hacia el éxito. Por sobre todo Shawn Mendes con este éxito. Abuela sabe que superó los 3,000 millones de reproducciones. Es una de las canciones más radiadas del planeta. Es terrible lo que pasó con esa canción y que sigue acumulando. Pero bueno, la traemos como el es un... El como que acumula es un... el Shawn Mendes cuando explote esa criatura, no quiero estar cerca. Como es un repaso lo que estamos haciendo hoy, recordando aquel 8 de septiembre de 2019. ¿Qué había pasado, Zeta? ¿Se acuerda usted, abuela? Era el cumpleaños de la abuela de Zeta. Y está en viaje de descanso. Está con Don Cosme y el del tren. Ah, también, ok. Están todos juntos. Ok, bueno. Vamos entonces a escuchar parte de la música que sonaba por aquellos chau, años. ¡Chau, carnaditas! ¡Chau, Díaz! Vamos me entonces voy a comer la torta. A escuchar un poquito a Shawn Mendes, y vamos acá a saludar oficialmente a la DIRS, que amablemente vino a traernos la torta. Decorativa. Cerámica artesanal. Modelado en cerámica fría. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me?

Porque si lo pedís, lo tenés. Set me free, I want to fly away. Nobody can control me. Bloque especial. Voy a cantar yo. Ok. ¡Qué bonito! Me gustó. No estoy convencido con el orden, pero bueno, hubo debates con el Brix. Lo dejamos ahí como para poder estrenarlo hoy. Pero me gustan a mí los tres pedacitos que hemos elegido. Bien, bien. ¿Y te gustó, Carmen? Hermoso. ¿Tiene abierto? Sí, la selección. Me encantó, precioso. Ok, bueno, ok. Ahí está el aval, entonces. Hay que ordenarlos de otra manera. Para mí está, viste que a veces cuando armamos los segmentos, nos gustan los temas, pero como que no encajan. Y después cuando le cambias el orden, es como que todo sí, rompe cabeza. Sí. Nosotros solemos tener los separadores para cada bloque, claro. Y siempre para cada aniversario los renovamos. Esta vuelta estuvimos un poquito contrarreloj corriendo. Súper. Tratando. Y el Brix con todos sus tentáculos haciendo arte. Así que como este arte, que también mandaron saludos. Súper sí, lindo el coro. Sí, por de los supuesto. Niños. Muchas gracias a todas a las chicos que están enviando a los chicos mensajes. Del taller este arte, que mandaron un mensaje súper lindo. Y a la niña que pidió un tema de Dimash, que después tengo que volver a escuchar el programa para anotarlo. Así es. Pará, Roxy me contó, Roxy Music. Aprovechamos a mandarle un beso a Roxy Music, que hoy no va a poder estar, pero la tenemos a Carmen, que trajo torta. Obviamente, le ha cerruchado el pizza. Lo importante era la torta. Claro, ¿no? El Zeta lo convence en todo. Como allá hay comida, él va hacia adelante. Roxana, gracias por haber estado. Mentira. Roxy me contó que las DIR van llevando como un Excel de los temas que le vamos pasando y que pim pam pum. Claro. Súper ordenadas. Okay. Sí. Súper ordenadísimo, bueno, porque eso después se presenta, por ejemplo, a Dimash News, o hacemos videos para Instagram, uh-huh, y demás, para difundir, ¿no?, la canción y la voz de Dimash. Súper. Para que lo conozcan. Y nos querés contar a lo que nos decías, Nof, que tuvieron reconocimiento de... De Dimash News tuvimos reconocimiento esta mañana, una sorpresa. Mira. El laburo en las radios. Por el trabajo en conjunto. Mirá. De Dimash Argentina, uh-huh, la era, Días del era Norte, Dimash. Y bueno, y días de todas las provincias, ¿no? Mirá. Que nos juntamos siempre, todos los días, en Radio Libertad, que es del Chaco. Uh-huh. Mirá. Todos los días tiene un momento, se llama el momento Dimash. Ah, ok, y todos un segmento. Los días, nos están copiando el segmento. Hemos copiado nosotros, obviamente. Claro, pero él pasa un tema. Un Mirá. Tema que está dedicado exclusivamente para Dimash. Excelente. Mirá. Y muy cumplimos bien. La semana pasada 100 canciones. Súper bien, 100. Diferentes, todas canciones diferentes. Mira, bueno, nosotros acá también tratamos de traer, siempre le digo a Roxy, las que sean más claro. radiables, claramente. Igual a mí hay muchas que él canta muy lírico, a mí me encantan, pero... digo, por ahí a veces a la hora de pasarlo al aire, me pasa con otros artistas. Sí. Que por ahí... A mí, yo los consumo mucho, pero a la hora de pasarlos... Y por ahí no es tan radiable tal tema. Exactamente. Claro, sí lo entendemos, ¿eh? Eso sí lo entendemos. Pero de Dimash trato de traer siempre temas distintos. Pues, bueno, el Fly Away me encanta. Y las presentaciones que estuve viendo en vivo, a mí me encantan todo. ¿Cómo lo hacen? Me parece súper interesante. Muy, sí. muy interesante. Qué bien. Muy, muy interesante. Vamos a cambiarle el nombre al segmento, lo vamos a llamar Momento. A ver, Momento Good Karma Dimash. ¿Cómo están con todo esto de lo de México? De que viene a México. Que se vendió todo. Qué bueno eso. Es buenísimo. Es buenísimo porque es su primera presentación en Latinoamérica. Y eso habla muy bien de Latinoamérica, ¿no? Es para toda Latinoamérica. Claro. Es incluye toda Latinoamérica. Y que él tenga esa noticia de que acá en Latinoamérica lo escuchamos, uh-huh, también, y lo apreciamos y lo admiramos. Claro. y eso es bárbaro. ¿Vos bárbaro sabés? Para que pueda hacer este una gira también por acá, por todo eso suma, obviamente. Por supuesto, esa es la idea, que venga para Latinoamérica. Nosotros, vos sabés que lo habíamos mencionado al aire, pero a modo de consulta, lo habíamos visto como noticia, pero viste que hay tantos fake news que uno muchas veces no sabe. Claro. Lo habíamos tirado al aire preguntándoles a ustedes qué había de cierto con eso. Y mirá hoy, no solamente era cierto, sino que está todo vendido. Claro, no, la primera venta, creo que a las 4 horas ya no había más entradas. Tuvieron que hacer una segunda. Bueno. Que para mí va a pasar esto, y que le ha pasado a muchos artistas que creen venir a Latinoamérica, sobre todo cuando son de lugares tan alejados. Claro. Nosotros hablamos por cuestiones de Roxette, ¿no? Roxette en el 92, cuando le dijeron Latinoamérica, y le dijeron los productores, y pero no hay plata, Latinoamérica en ese momento no estaba bien, bueno, vamos porque queremos hacer música, a ver quién nos conoce, y cuando vinieron acá, arrasaron. Ellos no se imaginaban con el éxito que se iban a encontrar. Lo mismo le va a pasar a Dimash. Ya al solo ver que pones una función y la agotás en horas, y después cuando llega y ve al calor del público latino. El público argentino, y más el público argentino, no hay como tu público argentino. Claro, claro. Todos se enamoran de nosotros. Todos terminan así enamorados. Todos, todos. Sí. Para mí igual México le va a servir como para decir, no, tengo que venir y meter una gira. Aparte el apoyo que ustedes brindan al artista. Son muy unidas. Sí. Exacto, muy unidas, muy armadas, y van todas para el mismo lugar. Bien. Y eso es súper interesante. Y eso es súper rescatable. Aprendo, fanático de Roxette. Pero bueno, ahora sí, en presencia de Carmen, yo quiero comer la torta porque estos hablan, me dicen vamos con el bloque de Dimash y la torta acá no pinta. Así que vamos a ir con el señor Dimash Kudaibergen haciendo Golden. Y va dedicado a todas las beers en el YouTube, que quiero que lo exploten ahí a corazoncitos, a fueguitos, a tortas, a todo. Like a spell, if you disappear, think that you can hurt them, but with every word you speak, we can see long vision crystal clear. So when the silence starts to fade and the ashes keep on falling, then behind this masquerade we golden. They can say what they can say, but we're still not drowning over. 'Cause we are golden. We are Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. There is a house in New Orleans. Uf, cómo me gusta The House of the Rising Sun. ¿Está sonando Berk? Berk, cómo me encanta Lexi Berk. La amo, la quiero en una entrevista también. El primer día estuvo. Por eso la he traído, con su tema What If. Ahí ya está. Tuvimos el primer la programa, primera emisión. Programa de Suspiro. ¿Cómo vamos, Pulpaco, con el tiempo? Mal. Bueno, entonces voy a hablar poco. ¿Cómo vas? Mal. Así. Pero así podría ser peor. Pero bueno, ¿y qué ha pasado? Sigo sin mi torta. Me parece que a mí me han hecho el gran cuento, ¿no? Me dijeron, trajimos torta, todo, pero no vamos a cortar la torta. ¿Hay piñata también? Piñata no. No, tengo que guardar torta la compostura y... porque hay una fanática. Y hay sanguchitos que están en camino, pero bueno, están demorados, vienen en carreta. ¿Los sanguchitos? Lo están haciendo para mí. Lo están haciendo, ahí está. Que lleguen pronto, pues nosotros de acá nos tenemos que ir. Sí, hola. Sí, y el grillín. ¿Por qué estamos escuchando a Lexi Berk? Porque el primer programa, aquel 8 de septiembre de 2019, cuando todavía teníamos a Marie con vida, pasamos a... En es ese verdad, momento se llamaba Berk, solo. Era septiembre, es verdad. Y ya teníamos en nuestra cabeza cosas que se podrían haber logrado con Marie. Que se bueno, iban a lograr. Se iban a lograr, exactamente. Nada, vamos a ir con un temazo. A mí me encanta Lexi Berk. Ahora se llama Lexi Berk, que se llama... No me acuerdo. Cambió tres veces del nombre artístico en estos años. Sí, son como las niñas de... Chibi. Siempre veíamos que a ella le va muy bien en Londres. Súper, porque es mitad londinense, mitad sueca. Ah, creo que okay. El padre o la madre es de ahí de Londres y el otro es de Suecia. Entonces, viene toda por su ese vida lado. Se dividió entre Londres y Suecia. Como el niño Greg Sula, que antes era Christopher Greg Sula, ahora se ha quitado solo el Christopher y se quedó como Greg Sula. Okay, o sea, bien. A mí me marean los artistas que se cambian los nombres, pues vos lo estabas googleando ahí y decís, ¿dónde está? ¿Cómo se llamaba? Pero bueno, vamos con... Muchos utilizan como alter ego en realidad, ¿viste? Sí. Los nombres. En el caso de Lexi Berk, no me puedo acordar ahora, pero también tenía uno. No me acuerdo el del sí. medio realmente. Yo me acuerdo que fue Berk. Puede haber sido que haya uno en el medio. Lexi Berk lo mencionaste recién, ¿no? Es el de ahora. Ah, ok. Es el último. Creo que se lo había cambiado cuando metió el tema, uno de sus temas en la película esta que... Me suena algo, vos sabés, así como Stars, una cosa así, no me puedo acordar bien. Bueno, ella tuvo un tema en la peli esta que es súper fuerte, que lo comentamos al aire, la de la pareja que decide tener el bebé en su casa. No sé si la vieron, no me acuerdo, una película muy fuerte. Creo que lo habías mencionado. Bien actuado, sí. Y bueno, y algo sale mal, claramente. Va, claramente, ¿no? No digo por qué tendría que ser así, ¿no? Pero digo, son los riesgos que uno corre por tener un bebé. Bueno, y hay uno de sus temas, no me acuerdo si era What If o el otro, el segundo single. Están en un momento muy épico de la peli. Y sí, la peli es fuerte. No me gusta ver esas pelis, pues me quedo mal. Pero bueno, sí, muy bien actuada porque es una película sumamente inmersiva. Esas películas que están sumamente logradas. Bien, está todo bien. Concentración a pleno y muchas veces sí, viste que es importante cuando siempre cuando los artistas te hacen meterte bien en lo que vos estás viviendo. Bueno, ¿qué pasa? Si va acompañado, obviamente, sí, por una buena banda sonora, termina de concentrarte ahí y que no te puedas despegar. Súper, sí, a veces son temas como sensibles, viste, ahí sí. Que si un parto ya es sensible, si lo quieras mirar, y más si lo haces en tu casa y sale mal. Bueno, no es que quiera spoilear, pero digo, y toda la frustración de... Bueno, ¿para quién era que escuché el otro día que decía, quiero tenerlo en mi casa, lo quiero tener parada, como se hacía antes, de pie, no quiso una maldita ecografía, y en el momento que empezó con los dolores del parto, llegó a los gritos una clínica, háganme cesárea, duérmanme y sáquenmelo? Porque es lo que pasa, digo, todos queremos tenerlo de manera natural, va todo, ¿no? Yo no soy mujer, ¿no? Pero digo, después cuando llega el momento es otra cosa. Tendríamos que preguntarle a la abuela cómo le fue. Claro, después es otra cosa. Uno, qué sé yo, viste, muchos te dicen, y antes se tenían, sí, pero antes no existía la anestesia, no existía nada de toda la tecnología. Imagínate no. Si tenías que sacarte una muela como no, antes. No. En la facultad de... La profesora Olga López que decía... ¿Y qué venía hizo? Venía un señor así medio elegante con una masa. Bueno, era la anestesia. En la facultad de odontología, donde me estuve haciendo. Vos me acompañaste a una guardia, a ver que se me partió el diente. En el primer piso está el museo. Y señorita Corin un día bajó por escalera porque se cansó de esperar el ascensor y me dijo: quedé aterrada por del Dios. Museo, porque pensé que estaba como una cosa de la masacre de Texas. Y como me pensé a espantar, vino alguien y me dijo: ¿qué haces en el museo? Ah, es un museo, pero dijo: las cosas que había eran literal de la masacre de Texas. Y pensar que antes las muelas se sacaban así, o sea, todo el sillón tenía cosas para atar. Te imaginas que gritaba lo que te querías ir. Fíjate que suele seguir siendo incómodo ahora. Sí, no. O sea, que el torno no me molesta. A mí sí, no lo puedo escuchar. Pero que te saquen. No lo quiero ni imaginar sin anestesia. Qué cosa no. Horrenda, por Dios. Por eso, un buen masazo ahí que duerma, ¿viste? Para mí no o hay que nada. Te concentres en el dolor, en el otro dolor del masazo. Sí, yo siempre digo lo mismo. Para mí no hay nada más bonito que la anestesia. Hace cuando te dicen contar hasta 10, jamás he llegado 10, 9, 8, hasta el 8, recuerdo. Después ya me despierto cuando estoy ahí, que salí como. Nada, para mí la anestesia es lo mejor que me puede pasar. Sí, exactamente. Y siempre digo, si me tengo que ir de este mundo, de este plano, que sea ahí en una operación que ni me entero, claro. Nada, estar sufriendo, ahí dormido que ni me enteré. Ok, con la música de Berg de fondo, que ya se está cansando sí, de cantar. Ay, pobre Berg. Vamos con Berg haciendo The Sleeping Satellite. How do we start again? Pushing on my skin, the magic is. Los hits del momento en tus oídos. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I come then I go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. You watch me bleed until I can't breathe. GK Tendencias. Pulpaco, te he enviado un saludito recién para que lo pongas. Mira, las hermanitas Pinipom. Escúchalas. Hermanitas Pinipom. A ver. Hola, me llamo Nelida. Hola, soy Brenda. ¿Cómo están? Y queremos desearles muy feliz aniversario. Muy feliz 6 años. Por muchos más. Felicidades. Ay, las hermanitas Pinipom. Muchas Lola gracias, Carola. Muchas gracias por estar ahí. Nelida, que se quedó a mitad de camino, sí, que no llegó. Hizo escala ahí en señorita Corim. Está haciendo escala en el descanso. Así que bueno, seguimos con este día de festejo. Sí, a las corridas, estamos quitando a Roxette. Muchísimas pobrecito. Gracias de nuevo a todas las DIRS que nos mandaron. Sí, gracias, que ahora queremos, esperando los sanguchitos, hay que comer la torta. Vamos a esperar. Pero que gracias, llegue. Gracias a todas las DIRS y esperen que viene un temita más del Niño Dima. Ahí está, ahí está. ¿Qué está sonando de fondo? The Weeknd, otra de las canciones icónicas, Blinding Light, lo que sonó esto. Z, ¿te acordás también? Súper, me encanta. Con Ah, wow. nada, sí, me gusta. Juanjo y Valentín lo fueron a ver cuando vinieron. Vos te lo perdiste, no me llevaste. Pero ahora vamos a ir a ver a Dua Lipa. Es verdad. Eso no... ¿Por qué hablas? Vamos a ir a ver a Dua Lipa. Vamos a ir a verla. Y fuimos a ver al niño Shawn Mendes. Shawn Mendes. Igual te soy sincero, prefería ver a Shawn Mendes hoy por hoy con el diario El Día Después que a The Weeknd. No me genera. O sea que no me llama. Quizás, a ver, es la cuestión de poder ver al artista en vivo. Pero no me llega. En cambio, Shawn Mendes, que te dije hoy también, bueno, todo, fue como todo épico y tiene una forma de transmitir que él estar transmite, en vivo. Transmite y es artista en vivo. Claro, es lo que digo en cambio, siempre. Este niño se me hace que es como un show, pero no. Es una sumatoria de todo. En vivo a mí me sorprendió porque cantó en vivo, hubo tonalidades con las que estuvo jugando durante el tema del concierto. ¿Y transmite? Muy, muy bien. Juanjo me dijo, ni fu ni fa. Ah, bueno. Pero bueno, hablamos del éxito de lo que fue Blinding Light. Sí, obvio. Fue como obvio. El comienzo y la consagración. Yo digo que son esos temas que son como bisagras porque utilizó esa reminiscencia de los 80, que hoy por hoy la utilizan muchos artistas, pero los primeros en utilizarla ya por tema de pandemia, en traernos de nuevo eso, y yo siempre digo esta frase, es como que rescataron de alguna manera el tema del pop, que veníamos con esa saturación. Perdón a los reggaetoneros, pero veníamos con ese saturamiento de reggaetón que en ese momento hasta Shakira estaba con el tema de lo del reggaetón. Necesitábamos un poco de oxígeno y es como que de la mano de The Weeknd y de Dua Lipa empezó a pasar esto. Fue apasionante todo lo que pasó con esta canción y fue la primera canción en la historia de Spotify en superar los 5,000 millones de reproducciones. Es, pero terrible lo que tiene de escuchas. Así que bueno, vamos a recordar un poco de esto y vamos con ese segundo éxito que tuvo The Weeknd. I don't know why I run away. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. What am I gonna do when I get a little excited, a little afraid to me? Perdón, me olvidé de decir que soy Marta de Rosario, una Bir de Dimascus de Bergen. Hola, buenas noches, chicos. Felicitaciones por los 6 años del aniversario de la radio y muchas gracias por brindarnos la música de Dimash que tanto amamos y que vamos por muchos años más. Bueno, soy Rita de Córdoba Capital. Buenas tardes Radio Box, buenas tardes Good Karma, feliz aniversario. Soy Griselda Ramos Mejía y quiero desearles un feliz día y agradecerles también por la difusión de nuestro querido artista Dimash. Muchas felicidades por estos 6 años en el aire y bueno, que tengan un lindo día, chicos. Muchas felicidades. Hola, ¿cómo están? Moni, Capital Federal. Bueno, felicitaciones por sus 6 años y mil gracias por difundir a nuestro Dimash, nuestro dorado Dimash. Felicitaciones y espero que disfruten de este día que es de ustedes. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Love in the Armageddon. Quiero cantar, un día voy a cantar. Me voy a anotar en la voz, sí. Me van a bochar. Acá estoy. Pero acá estoy. Más de una vez cantaste, inclusive hasta en francés. Escúcheme, has cantado. Ha llegado gente. Han llegado carmadictos. Sergio y Cecilia. Sergio y alguien más. Cecilia. ¿Él está también? No. Sergio. Y trajeron los sanguchitos, que era lo único que le importaba al gordo. Tenemos la torta de las niñas de. Nos trajeron Dimash Kudaibergen. Sí, sí. Y ahora tenemos los sanguchitos. Así que ahora vamos a comer todos juntos. Pulpo, ahí llegaron tus sanguchitos. Escúchame, Pulpo. Niñas de Dimash. Vamos a comer la papa. ¿Les gustó el separador de Dimash? Después le vamos a ordenar los temas, pero sí, sí, ¿les gustó? Quiero que en el YouTube exploten a corazoncitos si les gustó el separador. Pulpo, ¿lo querés poner de vuelta? No, ¿lo tenés a mano? Para que las niñas escuchen. A ver, miren, a ver. Mientras suena, exploten de llamitas, corazoncitos. Lo tenés. Bloque especial. Me encanta. Ahí me re gusta. Muy bien. Yo sí, quería, obvio, al principio el no me acuerdo cómo se llama, el que empieza todo sexy. Se puede acomodar. Sí, todo. Después quería en el medio Fly Away y que terminara con el que va bien arriba. Viste que en los separadores míos también estuvimos ahí, sí, en ahí el día, sí. Pero bueno, la cuestión era llegar al aniversario con separadores nuevos. ¿Por qué escuchamos al separador de Dimash? Porque quería que las niñas lo explotaran en el YouTube. El Brixer después va a ver si ahí, sí, ahí, fueguito, fueguito, fueguito, corazoncitos. Fueguito, fueguito. Fueguitos por Z, a ver, fueguitos por Z. Cric, cric. Yo esperaba que el polvo pusiera el... A ver, ahí. No, escuchen. No, mira, mira, hay corazoncitos. Mirá, bien, hay corazoncitos, perceta. ¿Por qué escuchamos a Smith and Tell? Porque los tenemos también un corazoncito con el Brix especial. Sí, desde el día uno, desde que arrancamos con este programa, al igual que Ver y que esos artistas, gente que los fuimos conociendo. Gente talentosa, si las hay. Y bueno, ni hablar del tema de la talla de productor que es Víctor. Víctor Tell, exactamente. Y próximo, estamos ya a días del estreno del álbum, no es el álbum debut, porque es su segundo álbum, de María Smith, y la vamos a tener en entrevista. Ya tenemos la fecha pactada, 23 de septiembre. Así tenemos es. La entrevista con María Smith Antel, que qué para lindo, mí es un lindo, lindo momento que va a ser, y se suma a otro de los grandes logros de acá del programa. Nos por pone súper contento. Súper, yo estoy muy emocionado, sí, se supuesto. Lo escribí como perro con dos colas. Después de Per, es una de las entrevistas que más voy a disfrutar, porque son artistas los cuales consumo y que nos encantan. Así que nada, vamos va a ver. Va a haber pregunta ¿cómo se dice? Incisiva. ¿Incisiva? Por supuesto, decime, querida, ¿es verdad que te peleaste con la canción esta que se llama I Hate San Francisco? Odio San Francisco. Sí. ¿A qué hace alusión? Sí, mira que acá somos muy argentinos nosotros. Te teníamos sentada acá, te vamos a preguntar. Porque la pregunta va a estar. No te voy a hacer sentir mal al aire. ¿Pero por qué mataste a tus padres? Tal cual. No te voy a hacer sentir mal al aire. ¿Pero por qué odias San Francisco? ¿Es por Víctor? Todos esos anillos lo ganaste con honra. Bueno, vamos a ir con el tercer single de su próximo álbum, Adrienne, de la señora María Jane Smith. Trashy village, we were trash, and mama taught me how to smoke, and my best friend's dad lived in a trailer, and my babysitter had gone AWOL from Nam, had Harley's, no front teeth, had dirty cash in a trailer, and drift with kids with nervous tics, and shop lip tricks, and choppy lips, all country sick, and set up a failure. She got grown-up kids at the age of 35. And Gabriel, he got dope sick and his dreams are still a child's. Adrienne, if you forgive. In Copenhagen station, there's a reason I never invited you over. Backpacks in my friend's apartments, I knew strange men dormant. Don't you question, but did you ever wonder how I knew all them boys downtown and could hop? license to drink you under the table. Daddy's disastrous daddy-daughter dance. Don't think your parents ever eaten their Adidas pants. Don't think your mama ever smoked under a kitchen fan. I'm the result of a trailer trash romance. Adrian, have you forgiven me for how I left you in the dirt? Adrian, have you forgiven yourself and your best friend? Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hola amigos, hola Rocks Friends. Muchas felicidades por un nuevo aniversario de Good Karma Radio Show. Feliz, feliz de acompañarlos como siempre desde el principio. Y feliz de que además de que sean unos excelentes locutores, sean mis amigos, mis magic friends. Los quiero mucho, les mando un besote enorme y como siempre, I'm gonna run to you, I'm gonna come to you, I'm gonna follow in everything that I do. Besote enorme, felicidades chicos, vamos por más. Every night I take him home. We always go to bed together. I always wake up all alone. Oh, it's strange, so strange. What is doing to me? Oh, it's strange, so strange. Did this ever happen to you? The way it has happened to me. The way it just happened to me. Every day outside my window, always minutes close to eight. Oh, I wish he stayed a little longer, but his bus is never late. Every night we're dancing slowly. I play the music he adores, like Sinatra. Then we're talking all important things for sure. Oh, it's strange, so strange. What is doing to me? Thank you. un nuevo sonido para vos. And when you looked at me, you saw the light. Vamos, que a Juanita no la bloquean, pero... Es verdad, y seguimos con este repaso. Y Dua Lipa creo que no podía faltar. No, y la vamos a ir a ver. Y la vamos a ir a ver, es verdad. Quiero hacer una salvedad. A ver, a ver. Agradecer los riquísimos sandwichitos que acabamos de comer. Y que estoy esperando la torta todavía. Que gracias, Dirs, pero dijimos, cuando terminemos vamos allá. El pulpo trajo un champagne que lo puso en el freezer. Y vamos a brindar. O yo tengo que conducir, así que no voy a poder tomar. No, el Brick no toma, pero yo tomo las copas que él no puede. Ok, ok. Y okay. El pulpo también, porque tú tocas. No, pero unos sandwichitos riquísimos, Sergio. Súper. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Ceci también. Y Ceci también, que han colaborado en los riquísimos chips. Sí, muy, muy rico. Es sí. Matambrito. Yo quiero que el Brick se calle y ir a comer otros sanguchitos. Porque al gordo lo contentan con comida. Ahí está. Vamos a Dua Lipa. Dua Lipa, seguimos con este repaso. 2020, vuelvo a lo mismo. Si hablábamos de la bisagra. Este es 2020, ¿no? Musical. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tanto pasó ya este tema? Sí, un montón. Ay, por Jesús. Sí, finales, en realidad finales de 2019. Nosotros arrancamos con el programa y se venía una oleada de tendencia nueva. ¿Vos sabés? Para mí esto era 2023. ¿No? ¿Tanto no pasó 2020? Ya? Sí, sí, estábamos en plena pandemia y vuelvo a lo mismo. Esa necesidad que teníamos de recuperar un poco de pop, ¿qué hizo esta fusión con un poco de pop de los 80 y de los 90? 80s and 90s. ¿Qué pasa? Fue un furor y también logró como de alguna manera consagrarla y presentarla hacia el mundo musical directamente ya como una estrella. Super. ya consagrada. Eso se ve, Zeta mencionaba recién que la vamos a ir a ver. La primera vez que vino como telonera de Coldplay, tuvo su pequeño teatro Vorterix para los fanáticos. Su segunda visita fueron los dos campos de polo y ahora son dos estadios de River. Super. ¿Cómo algo del barco? ¿Cómo se llama el tour? Subí el reel a YouTube. El saludito. Bueno, no importa cómo se llama. No me acuerdo ahora. Sí, porque lo decía todo en español y yo lo entendí barco. Digo, no sé qué quiso decir, pobre. Ya me voy a acordar ahora. Así que, bueno, no podía faltar tampoco esto. Y bueno, vamos con un poco de Dua Lipa en este muteado, repaso. Que si no viene YouTube. Sí, no, ahí estábamos banea. Con este repaso de 6 años de Good Karma al aire. Cool. baby, just passing through. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Sí que es para sacudir tu separador, ¿eh? Sí, para sacudir quiero. El esqueleto. Me encanta. Pero no sé si capaz quiero el de Got the Look y que después diga... Vamos a ver. Vamos a ver si lo quiero también. Pues escuchamos al niño Darín junto con los niños de Smith & Tell. ¿Cómo me gusta este tema? Suena de cortina. Muy, muy, muy, muy. Súper bonito. Es un tema que me encanta. Es 2016. Fusión de talentos. Exactamente. Darín y Smith & Tell. Sí, sí, no. Estamos dándole y, al diente acá. Sí, quiero ir a comer la torta y el brindis. Y después encima tenemos cena después. Sí, sí. Así que no hay Corin, y después le vamos a ir dando indicaciones donde nos tienen que esperar todo. Ok. Ay, pobre, las mandaban encriptadas. Niñas de Dimash, ahora va a venir un tema al aire que lo tenemos que bañar claramente porque Darín nos mete mucho, mucho cosa en YouTube. Igual los que están escuchando en la app. O los que después lo escuchan en el Spotify. Pueden pasarse claramente para la app y no tienen cortes. Sí, o dejen abierto ahí el YouTube para hacer comentarios y fueguito, fueguito. Fueguito por Bricks. Y van escuchando. Corazoncitos por Bricks. Corazoncitos por Bricks. Tortas y sanguchitos. Hay dibujitos, hay emoji. El otro día no encontraba un emoji, una hora estuve para lo ponía de todas las formas. ¿Cuál buscaba? Frutilla ponía en WhatsApp, frambuesa, fresa. No me aparecía. Como frutilla no me aparecía, o yo lo tengo en otro idioma, o no me aparecía la frutilla. ¿Emojis o los otros emoji stickers? Emoji para poner. ¿Y hay de frutilla? Y tiene que haber, ¿cómo no está la frutilla? A ver, dice el pulpo. Bueno, porque le quería componer a un amigo que iba a comer frutillas con crema, y entonces quería buscar algo de frutilla, a ver si se da en cuenta. ¿En stickers hay? No, no, sticker no, emoji quiero de frutilla. ¿Y pero cómo lo buscaste? ¿En WhatsApp? Yo ponía frutilla, no me salía, te juro. Ahora te voy a pasar mi celu para ahí que tiene una frutilla, frutilla roja. Y sí, no va a ser verde la frutilla. Viste que los corazones hay de todos colores. Sí, pero la frutilla no va a estar verde. ¿Y qué hizo? Nada. Bueno, vamos a ir con el niño Darín, que lo vamos a mutear y seguidito a ver las Dears. Quiero que exploten a corazoncitos cuando suene Salín el tema de Dimash con Diver Gang. Sí, bueno. Wasn't looking for nothing yet tonight. Only came for the music and the lights. Didn't know I needed more. Then you walked in, caught me by surprise. One look and you got me hypnotized. When you glide across the floor. When you pull me closer, all my troubles disappear. Is it me? Seguinos en nuestras redes. en la lucita, así que las lucitas no salían. No, pero buscando en el mío. Tenés. Hola Brix y Z, soy Lili del Gran Buenos Aires. Feliz sexto aniversario. Y ahora se los voy a decir en kazajo. Salien Brix Piem Z. Lili Mem, Buenos Aires Tiem. Altenche, Shell de Gemmian. Hola mis queridos amigos de Good Karma, felices 6 años al aire, qué lindo, qué alegría. Beso grande Brix, beso grande Z y beso grande también Pulpo ahí haciendo magia en los controles. Los felicito enormemente, un abrazo gigante para ustedes por hacer este maravilloso programa y también a toda la audiencia, los karmaditos que vienen acompañando siempre del otro lado. Los quiero muchísimo por muchísimos años más al aire y diversión también. Y bueno, pronto seguramente me van a tener nuevamente allí hablando de cine y series, que hay muchos estrenos para compartir, pero sobre todo la alegría que se vive en Good Karma es indiscutible. Al aire siempre pasan cosas lindas, así que por muchos años más. Feliz cumpleaños, los quiero. Hola, me llamo Nelida. Hola, soy Brenda, ¿cómo están? Y queremos desearles muy feliz, feliz aniversario. Muy feliz 6 años, por muchos más. Felicidades. Solo pensar en la jalea. Du. Los hits del momento en tus oídos. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I go, never go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. You watch me bleed until I can't breathe. GK Tendencias. Hablemos que nos bloquean. Qué manera de reír hoy y de transpirar, por Dios, por Dios. Y de comer. Seguimos con el repaso este que traje, Z, ahí sonando Miley Cyrus. Sí, vamos a agradecer a todos los que estuvieron, y son muchos nos están quedando afuera del pueblo. Dice, faltan 25 mensajes y el programa muchas se acaba. Gracias, muchas gracias. Me encantó, bueno, todas las Dears, claramente, Patti Selma, que mandaron su mensajito, Cintia, que Cintia, te extrañamos acá, tu segmento está esperando que regreses y lo tomes. Sí, por supuesto. Sí, y que escupas. a Jesse también, que cantó Run to You, súper bonito. Jessica, sí, Chacobino, es verdad, estuvo súper lindo el mensaje. Bueno, Patti Selma, todas las Pierce. Patti Selma. Sí, Patti Selma son Corin y Nelia. Que están ahí. Salió súper alegre el mensaje. Sí, señorita Corin, estamos transmitiendo eso, ¿no? Debe estar. No sé qué estarán haciendo las dos, pero están muy contentas, Patti Selma. Están pintando ostras, como en el capítulo de los Simpsons. Bueno, ¿por qué escuchamos a Miley? Estamos en este repaso, no puede faltar Miley Cyrus. No entraron todos los artistas, ¿sabes no, a quién? Son muchos. ¿Sabes a quién dejé afuera? Ava. ¿No? A Taylor. Ay, gracias a Dios, ¿no? Sí, pero la tendremos mucho tiempo. Sí, obvio. Dios no, la bueno, conserve. Miley Cyrus, a ver, momento icónico, año icónico 2023 con Flowers. Es una canción con la que dicen como que la posicionó de otra manera, como una artista mucho. La desfloró. Ya estaba desflorada ella. Alta, desflorada, tenía arriba el pene gigante ese. No me hagan hablar. No, pero, a ver. Ah, ¿por qué hablábamos? Son métodos que utilizó. Vos siempre hablás de eso. Quiso llegar al lugar que hoy está considerada como una artista madura. Pudo cantar con Metallica. Se consolidó con un estatus de estrella global. Pudo tener su Grammy. Está perfecto. Exacto. Lo sabe. El fin justifica los medios, entonces. Lo sabe capitalizar. ¿El fin justifica los medios? Hay veces que sí. No, hay veces no, muy bien dice el pulpo, sí. O estás de un lado o estás del otro, porque si no hay que medir todo con la misma vara. Generalmente los artistas utilizan esto. Yo soy esta idea. Si el fin justifica los medios, bienvenido. Y siempre lo apliqué a Susana Jiménez, que todo el mundo la cuestionó. Me leíste el pensamiento. Estaba ella por llegó a ser quien es. Estaba. Bueno, correcto, exacto. Ahí está. Estaba pensando exactamente lo mismo. Te había escuchado una vuelta que lo dijiste. Sí, comparto. Sí. Obviamente. Y ahí hago así, porque obviamente nos estamos metiendo en un terreno muy, muy, una línea muy delgada. Si yo hiciera todo. Suponte, diría mi tío. No me quiero imaginar si hicieras todo lo que hizo Susana. No, suponte. Sí. Ay, capaz que lo hice, pero bueno, no en época de redes. Bueno, yo también lo hice, no en época de redes. Suponte que yo quisiera llegar a X, y no importa, hago todo lo que sea necesario. Y el día de mañana, cuando yo llegué, fantástico, lo hice usando todos los medios habidos por haber. Sí. Que no estaría mal. Pero después, yo a lo que voy es esto: que. No me rasgaría las vestiduras o señalaría a quien lo hace. Claro. Porque digo, si yo lo yo hice. Yo lo transité, claro. Claro, yo lo transité. A mí me molesta la gente que se rasga las vestiduras o decís, pará. No, ojo que yo, ¿sabés qué? Creo que Miley Cyrus está muy marcado, que en realidad su esencia es esta, la de ahora. Y que ella muy. No era la del pene gigante. Y no. Ahí quería. Y que muy inteligentemente fue tratando de cambiar de público. No sé si inteligente o lo fue llevando el mismo viento, pero convengamos que ya venía de un Hannah Montana, que era una audiencia Para mí era la Chachi Tedesco de su momento, que acá nadie se acordaba de quién era Chachi Tedesco, y la verdad que cada vez que la googleás te aparece cuando... Yo no sabía. El High Musical, sí, la hecha Disney, y ahí por eso gana Ferdente. Si no hubiese sido por Chachi Tedesco, Ferdente no ganaba, claramente. Ah, mirá, no sabía eso. Él gana porque la hecha Disney no quería que alguien se vinculara al video que se filtró. Pobre, ¿ves? Y a ella le salió mal. No le salió como a Wanda, claramente. Entonces digo, el fin justifica los medios. A ella la verdad que le salió mal. Sí, a ver. O a la de la, te juro por esta, que siempre lo hablamos con Jessica. Sí. Nos estamos yendo muy por otros lados, ¿no? ¿Dónde está ahora, no? Claro, ¿y dónde está ahora? ¿Le sirvió arrodillarse? Por eso digo, para mí el fin sí justifica los medios. Cuando vos tenés algo claro, o mientras vos no vayas y mates a alguien, o seas mala persona y serruches piso, escucha, y todo eso. Pero bueno, el fin de semana pasado se entregaron los MTV Video Music Award, obviamente. Muy bien. Estuvo Lady Gaga super premiada. Ay, ahí, artista del año. Igual a mí me gusta, eso es lo peor. Pero acá entro en la encrucijada esta. No la crucifiques. No. Con Sabrina Carpenter. Nah, ¿quién es Sabrina Carpenter? Tal cual. La parte debe haber puesto su buena dote a Beyoncé o a la industria, porque si ahora la empezás a consumir everywhere, algo hay. Porque vos decís, ¿quién? ¿De dónde? No puede haber sido tanto, digamos, la exposición que tuvo por ser telonera de Taylor Swift, que hoy sea un artista número uno. ¿Es algo de los Carpenter del grupo? No. ¿De Carpenter? No, nada que ver con ellos. Vos sabés que la parte de costado, que mucha gente lo habla y comparto esos dichos, ella es una especie de títere de esta industria. Bueno, entonces ahí claramente te das cuenta ella, que todo está manipulado. ¿Entendés? Ella es lo opuesto a un montón de artistas que por ahí los defiendo en cada programa. Bueno, es entonces coincidís conmigo que hay una manipulación. Ay, no. Y que son productos. Sí, en el caso de Sabrina Carpenter, sí. Bueno, sí. No, de ella y de muchas que se ponen. Ahora la vas a empezar a ver hasta en la sopa. Amigate ya está, o déjala. Ya está en todos lados. No sé ni qué. Sí. ¿Y la vas a pasar? Y sinceramente no. La única vez que la trajimos estuvo en una colaboración que por ahí estuvo interesante con este muchacho. Con una colaboración con uno de los ex One Direction, que no me acuerdo en este momento. Oh, eso los tenés también. ¿Ahora viene al aire? No. Pero no estaban. No. Están en un separador. En el separador. Ay, qué lindo, me encanta. Sí. Así que, nada, después otra de las. Desde que de YouTube nos banea, sí, que suena mucho no, el fondo. No revelación, pero sí también que por ahí es muy contradictorio. Canción del año, álbum del año, Ariana Grande. Nah, otra que también. Pero bueno. David Bisbal hizo un dueto con Demi Lovato, ahora que me acuerdo de esas cosas bizarras que. Me dijiste con Miley Cyrus. ¿Y con Demi Lovato? ¿También? Sí. ¿En serio? Sí. Demi Lovato. Bueno, después lo vamos a buscar. No, así... te lo pasé al reel, te lo pasé por Instagram. Pasa que me ignorás. No alcanzó. Por eso a ver me todo. Fui del grupo. No, porque otras pavadas sí las ves, las mías no. Ven cómo son Dears. Él es. Yo me canso mandarle reel. No le mando reel de política nada más. Le mando reel que a él le pueden interesar y los ignora. Y después a mí me molesta cuando me dicen, no lo vivo, estoy súper ocupado. Pero después te dicen, ¿viste el reel de la que comía torta y le salía crema por la oreja? No, la verdad que no. Para eso sí tenías tiempo, Alejandro. Ok, ¿quién es Alejandro? Con mis últimas moneditas no tengo para comprarme algún service, pero después vamos al cine, Silvana. Sacudimos la manta. Qué malo. Cuando juntos. Internas, bueno. Sí, internas. Miley se cansa de cantar. Sí, de cantar y de estar arriba de la bola desnuda. Ahí va. No, ella no estaba desnuda arriba de la bola. Tenía el que salió desnudo era un conductor de. No, un carnicero. No, bueno, acá un carnicero. Pero estaba parodiado del Johnny. Lo pudiste tocar. No. Eso es maldad. Johnny Fallon. Eso es bizarro. Johnny Fallon o alguno de ponelo esos. Ponelo de nuevo, Pulpo, que la gente no lo escuchó. Escuchen. Aguante, pará, amo. Pará, ¿quién era la desquiciada esa? Qué bizarro esos fanáticos. Para mí, esos fanáticos tienen que estar lejos de Peri María. Para mí tienen que estar lejos. O sea, entrevistas por Zoom nada más, claro. No se lo acerquen. Ay, pobre, siempre lo toco a Per. Me gusta tocarlo. Una vez le toqué el culo, pero fue sin querer. Les conté cuando le toqué las pompas a Gael. Durita, no. ¿Sí? Porque me quedó la mano enganchada arriba del del saco que tenía, sí. Y medio que le bajé y le toqué y él hizo ups, como diciendo no. Upa, se puso cariñoso y yo me puse todo colorado. Después otra vez lo pisé también. Una vez lo pisé también. ¿También? En el desayuno, porque señorita Cohen me dijo, aprovechá que ahora no está. Y yo salí corriendo a servirme, y cuando giro, sirviéndome atolondrado, lo piso. Y me dijo, ¡auch! ¡Ay, Leo, perdón! Ese y ahí, tipo. De los nervios, me agarré un tomate con una sandía, o sea, con cosas que no tienen nada que ver. Porque desayuno, digo, claro. Casi, quería desaparecer del momento. Y como él se corrió, porque me dijo, ¡auch! Me dijo, ¡vamos a servirte! Como diciendo, así no me pisas más. ¿Eso fue en Rosario? No, eso fue en Córdoba. En Córdoba. En Córdoba estaba de pobre yo. En Córdoba. Ustedes estuvieron en el Sheraton. Yo estuve de mono ahí en el vidrio afuera. Me sacás a todos estos monos de acá. Así que bueno. ¿Vieron? Que nos dicen monos, siempre después se enojan. Sí, sí, tal cual. Somos monos. Sí. Todos fuimos monos en algún momento. ¿Cómo diría Brandoni? El ser humano es un mono que camina de pie, pero caga sentado. Vamos entonces con Miley y esta canción que la consagró en 2023 como una gran estrella global. Vamos entonces con Flowers. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't understand. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Som en vårvind mot mitt ansikte. löv på min stig. Eller en vit, vit flagg som berättar att mitt hjärta kommer hem från ett krig. Jag är fri, så fri jag kan bli. Åh, Ricky Lee, jag svävar. Min själ är din fantasi. Åh, Ricky Lee, jag svävar. Min själ är din fantasi. Som en bloddröm, himmel om sommaren. Eller en ljusblå klar vinterdag. Eller en akvarell med alla färger i samma penseldrag. Och jag vet, vet att du vet. Åh, Ricky Lee, jag dansar. Dina ord är mina strål. La Good Karma Radio Show. Qué alegría festejar juntos estos 6 años. Así que por muchos años más. Muchísimas gracias por hacer este hermoso programa y gracias por hacerme parte también del programa participando. Así que muchas felicidades y feliz aniversario. Gracias. Aquí Roxana desde Rosario. Abrazos grandes. Gracias Roxy Music, gracias a todos los karmadictos, gracias a todos, muchas absolutamente gracias. A todos. A Carmen que nos trajo la torta, que ahora sí vamos a hacer el brindis con la torta. Así y luego es. Nos vamos a encontrarnos con Pati y Selma, que nos están esperando. Después le vamos a dar indicaciones donde ya nos pueden esperar sentaditas y pidiendo alguito ahí. Gracias a todos, súper lindo el programa. Como siempre nos queda nos queda corto. Siempre, corto. A las corridas, poniendo, sacando, moviendo, volviéndolo loco al pulpo. Corto, como la paciencia del pulpo. Hermoso programa. Como el pulpo. Increíble estar festejando 6 años. Aquel suspiro. 6 años al aire. Y señorita Grey, no la sacamos al aire. Ni nos escribió. Es verdad. No nos escucha. Ahora la voy a poner en la. Seguramente. Sexto año al aire. Estamos transitando la 7ª temporada. Increíble. Teníamos un mini spot en el que se hacía mención a ese primer suspiro. Es justamente ese suspiro que fue en el primer bloque, en la primera tanda que fue. Los nervios eran tantos que fuimos. Hace 6 años. A ver ahí. Comenzábamos un sueño. A ver. Hace 6 años comenzábamos un sueño. Por aquel entonces éramos 3. 3 amigos con la misma pasión. Hoy somos mucho más que solo 2. 2 buenos amigos y una gran comunidad. Guiados por la misma enorme pasión. Hacer radio con el corazón. Desde aquel primer suspiro, hoy estamos cumpliendo 6 años. Good Karma Radio Show. 6 años en el aire. Pero qué bonito, parece la voz de Marcelo. Ahora que lo escuché, ¿no suena Marcelo? Le mandamos un abrazo que nos operó el miércoles. Yo no. La chiquino. Bueno, niños, se ha volado un bonito programa. Gracias por estar acompañándonos estos 6 años. Desde hace 2 o 1, ¿cuántos años nos ven ya? 2, 1. 2. ¿Un año? 2. 2. Nos están viendo, hemos logrado muchísimo más de lo imaginable. No, bueno, eso es impensado. Así que nada, Karmadictos, nada de esto saldría sin el señor Pulpo Damián Espadea y sus tentáculos mágicos. Por supuesto, también, y detalle importantísimo en la dirección general, la persona que creyó en nosotros en 2019, que ahora se debe estar queriendo matar. Sí, obvio. ¿Para qué les dije que vinieran? ¡Lo siento, Wilson! Saludos a la señora Claudia Daporta. Gracias, miles. Saludos, Claudia. Saludos, Claudia. Muchas. Gracias, miles. Muchos besos a todos, Claudia. Y obviamente, en asistente de producción, nuestra queridísima señorita Mari, que nos trae el café mucho más rico. Y Patty, que nos está metiendo presión diciendo... Patty no vino más. Por ella supuesto. Ella acota todo. Ella dice a dónde tenemos que ir, de qué tenemos que hablar, todo. Sí, también nos corrige. También muchísimas gracias a las visitas que tuvimos. A todos. Absolutamente a todos. Ceci, que a pesar de que estuvo trabajando, estuvo corriendo ahí en reuniones. ¿Cómo? Me quedo sin voz. ¿Cómo? ¿Se emocionó o se la atragantó? Largalo. Que lo hacemos a la parrilla. Veníamos bien. ¿Cómo? Venía haciendo fuerte. Pico de rating. La luz, hijo mío. Pico de rating si muere, claro, en el sexto programa al aire. Comenzamos su sueño. Éramos tres, después dos. Quedaba uno. Yo tenía dos conductores. Uno se murió de tos. No me queda. Quedó. Te voy dejando la posta. Me gusta el pollo al horno con papa. Del otro lado de la conducción, ay, mi amigo, el señor de las estrellas del norte, el señor Z. Del otro lado, mi querido, ve hacia la luz, señor Pix. Y recuerden, niños, que esto es un contenido de Iguaduncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. Muchas gracias por acompañarnos en estos 6 años. No llega, recuerden. No llega. A ver, apostamos. A ver si llegamos. Recuerden abrazar mucho a su familia. Chau, chau, adiós. Sabiendo que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Hala, karmaditos! Gracias por estos 6 años. Sigan acompañándonos, sigamos creciendo. Buena vida. Buenas noches. ¡Hasta pronto! April clouds.